favor. ¿Por qué no me la mamale? El partido ya comenzó. Las piedras vamos a juntar. No vaya a ser cosa que nos copen la popular. ¡Aguante, Chaco Forever! El panza se me acercó. Un tetra va mato, mami. El Beto ahí no más sacó un cigarro para fumar. Que dejó loco. El equipo hoy ya ganó. Le corrimos una vez más. ¡Aguante los putos! Vamos todos a festejar. Vamos a comer un choripán. A los chori chori muchacho, a los chori chori. ¡Queso puleta! No, no, no, soboleta. ¡Queso puleta! No, no, no, soboleta. El parrillero gritó. ¿De quién es este choripán? El panza le arrebató. Y el rati le miro mal. ¡A la mierda con los ratis! Del pedo que se agarró, el panza empezó a bardear. ¡Lo bardeé, panza! El vigia y nomás saltó. Y ahí le empecé a castigar. ¡Que me la guacha con este macho! ¡Qué sopuleta! ¡No, no, no, soboleta! ¡Queso puleta! ¡No, no, no, soboleta! El patrullero llegó, en cana nos va a llevar. Lo que nos espera hoy, que de abajo no van a dar.